Buenos días, queridos alumnos. En esta mañana vamos a explicar sobre la introducción de las nuevas vacunas al calendario nacional de vacunación del niño menor de 5 años. Una de las vacunas es la pentavalente, que es la combinación de la DPT, hepatitis e influenza. Ahora tenemos las vacunas combinadas. Se puede definir de dos formas. En primer lugar, como la coadministración de vacunas de dos o más vacunas, administradas simultáneamente en diferentes sitios de inyección. Además, se puede definir como el producto que combina varios antígenos, en una sola inyección. Nos planteamos la siguiente interrogante: ¿por qué vacunas combinadas? Entonces nos respondemos determinando los beneficios de esta, como menos dolor, administración simplificada, programas de vacunación simplificados, mejor adherencia a los programas, mejor cobertura, disminución en los costos. Sin embargo, una preocupación son las consecuencias de la combinación, como son: incremento en las fallas de producción, interacciones físico-químicas, menor flexibilidad en los esquemas, incremento en la reactogenicidad, eventos adversos no atribuibles a un componente, interacciones inmunológicas. Los temas que trataremos son: el programa ampliado de inmunizaciones y las vacunas combinadas, vacuna pentavalente, perfil de la nueva vacuna, inmunogenicidad y tolerabilidad, cómo usar la vacuna totalmente líquida, cuáles son sus mayores ventajas, y por último recomendaciones sobre la administración. Tenemos el programa ampliado de inmunización. Es la iniciativa inspirada por la Organización Mundial de la Salud OMS, punto y coma, que indica las estrategias vacunales para la inmunización masiva contra enfermedades infecciosas prevenibles con la vacunación, como son: la sarampión, difteria, pertussis, tétano, polio, tuberculosis. La Alianza Gavi recomendó la inclusión en el PAI de otras tres vacunaciones extremadamente importantes, como son: la hepatitis B, la Haemophilus influenzae tipo B, y también la fiebre amarilla, países endémicos. La de PBWHBHIB. Las vacunas disponibles son: GlaxoSmithKline de PBWHBHIB, punto, se ofrece en el fondo rotatorio, precalificada para la OMS. La Novartis Chiron, y Bernafeyzeb, parte de la investigación realizada en Latinoamérica. Se ofrece en el fondo rotatorio precalificada para la OMS, utilizada en los calendarios de varios países de Latinoamérica. Y por último la Eber Biotech Laboratorio de Cuba, reconocido por OMS, registrada en Cuba y en uso en el programa de inmunizaciones, estando sus componentes HIV y DPT en proceso de precalificación para OPS. La recomendación del CDC: las vacunas combinadas reducen el dolor y la resistencia en administrar múltiples inyecciones. El uso de las vacunas combinadas es preferible al uso de inyecciones separadas por equivalentes componentes antigénicos. En el gráfico se muestra detalladamente las muertes anuales por enfermedades infecciosas. Vemos a la sarampión, la hepatitis B, entre otras, están en la categoría de enfermedades prevenibles con vacunas, con un 2.7 millones de un total de 14. En el gráfico tenemos las muertes anuales por enfermedades infecciosas, y detalla las enfermedades que son en gran medida prevenibles con la vacuna pentavalente, como son hepatitis B, la Haemophilus pertussis y el tétano. La vacuna pentavalente y su introducción en las Américas, el gráfico detalla por cada año. Vacunas combinadas, ahora trataremos cómo usar la vacuna totalmente líquida. De PBWHBHIB, vacuna pentavalente totalmente líquida desarrollada por Berna Biotech y Novartis Vaccine, es la primera y única vacuna disponible a nivel internacional totalmente líquida, que en un solo frasco ampolla brinda protección contra. Vacuna pentavalente, 5 antígenos en un solo frasco ampolla. La vacuna de PBWHBHIB protege contra las enfermedades causadas por Corynebacterium diphtheriae, Clostridium tetani, Bordetella pertussis, Haemophilus influenzae tipo B, hepatitis B. Ahora nos preguntamos dónde se produce la vacuna. En el gráfico nos muestra los lugares de producción y cómo se distribuye. Observemos el gráfico. Algunas imágenes de la planta de producción en Seúl, Corea, Berna Biotech, Corea. Vacuna altamente segura y eficaz, amplia experiencia internacional en el desarrollo clínico de la vacuna. En el gráfico tenemos el lugar, el objetivo y el número de vacunados. La inmunogenicidad, estudio de Turquía, tasa cero protección post-vacunación. Observemos el gráfico. El gráfico detalla la inmunogenicidad, estudio de Turquía, tasa cero protección barra cero conversión post-vacunación. El gráfico detalla la inmunogenicidad, estudio de Sudáfrica. Los gráficos detallan la tolerabilidad, estudio de Turquía. Los gráficos detallan tolerabilidad, estudio de Sudáfrica. Continuamos con la vacuna totalmente líquida. Acerca de la vacuna pentavalente totalmente líquida, tenemos la pentavalente liofilizada y la Quinvaxem. Su es aplicación mucho más rápida y fácil. Su formulación líquida consiste extraer e inyectar para proteger. Continuamos con el siguiente ítem. Las vacunas combinadas. Pentavalente. Las múltiples ventajas de la vacuna líquida. La pentavalente y sus ventajas para los bebés. Otorga máxima protección, excelente tolerabilidad, y menor número de inyecciones. La pentavalente y sus ventajas para los padres. Pues determina menor número de visitas al vacunatorio y menor tiempo de espera. Y ante la necesidad de aplicar múltiples inyecciones, los padres suelen posponer una o más inyecciones para visitas futuras. La pentavalente y sus ventajas para las enfermeras. Es de fácil manejo de la vacuna y mayor rapidez. Para administrar la vacuna totalmente líquida y para reconstituir y administrar la vacuna liofilizada. Además, transcripción de un solo número de lote en la libreta. Y por último, no se necesita manejar dos fechas de caducidades distintas por los distintos componentes. La pentavalente y sus ventajas para los médicos. Menor manipulación, es decir, menor riesgo de error, no hay riesgo de olvidar un componente de la vacuna, no hay riesgo de equivocarse de diluyente. Riesgo de contaminación reducido al mínimo. Riesgo de desgaste de la aguja reducido al mínimo. La aplicación de vacunas combinadas aumenta la cobertura de vacunación. Mejor aceptación de la vacuna por los padres. La pentavalente y sus ventajas para el sistema salud. Mejor logística. Solo una vacuna para almacenar y distribuir. Menor espacio de almacenamiento. Mejor manejo del stock ahorros. Reducción de costo de almacenamiento. Reducción de costo de flete. Mayor eficiencia en la administración de la vacuna. Menor desperdicio P, jeringa para reconstituir entrenamiento más rápido. Los gráficos detallan las coberturas históricas anti-HB1 en Argentina. Las coberturas hepatitis B en Perú. En Huanta y Abancay alcanzaron un 98% en menores de un año después de introducir la vacuna pentavalente frente a Tacna en un 53% en la primera dosis. Por último, pasamos a las recomendaciones sobre la administración. La vacuna pentavalente líquida administración. La formulación totalmente líquida no requiere reconstitución sin desperdicio de jeringa. Ahorros en almacenaje y transporte. La inyección de la vacuna es profunda intramuscular en el muslo antero lateral, no inyectar en la nalga. La seguridad de las inyecciones. Lo que sí se debe hacer. Utilice una jeringa desechable para aplicar cada inyección. Descarte las agujas y jeringas utilizadas en cajas de seguridad. Minimice el manipuleo del equipo de inyección, especialmente el de la aguja. Controle siempre la fecha de vencimiento. Deseche los productos vencidos. Inyecte la vacuna en forma profunda intramuscular en el muslo antero lateral. Controle que la vacuna no ha sido congelada. Inyecciones seguras. Lo que no se debe hacer. No utilizar en menores de 6 semanas. No congelar. No almacenar otros medicamentos como la insulina en el mismo refrigerador donde almacena vacunas. No reutilice las agujas. No doble las agujas. Descarte viales con pérdidas o fisuras. Descarte vacunas con aspecto anormal. La administración de la vacuna. Adoptar la técnica correcta de inmunización resulta vital para minimizar los errores operativos, asegurar una óptima respuesta inmune en el paciente. El gráfico resume nuestra presentación de la vacuna pentavalente totalmente líquida. Muchas gracias por su atención.